Un amor no es para llenar soledad. Un amor es para compartir mi plenitud. Un amor no es para vengarme de alguien más. Un amor es porque me sé una persona libre, una persona equilibrada emocionalmente, que ha superado sus miedos del pasado y sus complejos y es capaz de lanzarse hacia el futuro con una gran ilusión. Uno tiene que aprender a no ignorar las señales de advertencias. Esas señales de advertencias que nos dicen que hay algo peligroso. Hemos escuchado parte de los comentarios del programa de ayer. ¿Qué tal? Le acompaña Johanny Hernández y le doy la bienvenida a nuestra audición de hoy de Enfoque a la Familia. Vamos a escuchar la segunda parte del tema que Stephanie Campos está desarrollando con Sixto Porras, titulado Eligiendo inteligentemente a mi cónyuge. Recuerde que el amor no es bien social, sino que es la unión de dos personas que han alcanzado la madurez necesaria. Prestemos atención. En esta segunda parte de su programa de Enfoque a la Familia, continuamos abordando el tema ¿cómo elegir pareja con inteligencia? Por favor, preste muchísima atención y todo lo que sea prevención, pues en buena hora. Está con nosotros nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. Bienvenido. Muchas gracias, Stephanie. Y qué bueno que vamos a añadir inteligencia al amor. Así es. Ahora, ¿cómo elegir con inteligencia? Se estarán preguntando muchas personas. Bueno, inteligencia es el proceso de analizar la información, de recabar o investigar sobre los elementos que identifican a la otra persona. Esta es una palabra compuesta donde tiene que ver con investigar y elegir la mejor opción. Eso es inteligencia, es saber elegir la mejor opción. Se ha dicho que el amor es caprichoso y que es ciego. No, de ninguna manera. El amor piensa, el amor razona, se hace preguntas, codea al papá y le dice, papi, ¿esto que estoy viendo es de verdad o es una fantasía? Bueno, esas preguntas son claves, de tal manera que la familia pueda conocerlo y luego haga la pregunta. Cuando uno se expone a la opinión de los demás, uno está añadiendo inteligencia a la decisión del amor, porque ellos tienen mayor capacidad de ver objetivamente. Cuando uno está enamorado, está medio torpe. Una de las razones principales por las cuales se divorcian las parejas no es por la infidelidad, por el dinero, sino que lo hacen porque la decisión de casarse la tomaron muy rápido y no tuvieron ese tiempo de añadirle inteligencia, consejos, sentido común, y a veces no tomamos las cosas con calma. El punto acá es, tome tiempo y llévela con calma. Su forma de ser, ¿cómo la va a conocer? ¿Cómo va a conocer sus valores, sus ambiciones, sus alegrías, sus gustos, sus preferencias? ¿Cómo usted va a poder distinguir sus complejos, sus miedos? ¿Cuál es el nivel de celo que tiene? ¿Le va a celar a usted por todo? ¿Tiene o no adicciones? ¿Cuál es el concepto de familia que tiene? ¿Tiene trastornos emocionales serios? Bueno, ¿cómo va a descubrir usted esto? No se lo va a evidenciar el pelo lindo y peinado que tiene, el perfume agradable que luce, los zapatos bien lustrados que tiene, ni siquiera la conversación de conquista, porque esa conversación de conquista está adornada de palabras hermosas y bellas que suelen escogerse para la ocasión. ¿Cómo le puedo conocer? Llévelo con calma. Ese es el punto. Si usted lo lleva con calma, usted se da la oportunidad de conocer todas estas cosas, pero hay algo más. Cuando usted lo lleva con calma, se da la oportunidad de ver más allá de la piel, de ver carácter. El carácter se dice que se evidencia cuando nadie nos observa, cuando nadie nos ve. Eso que somos cuando nadie nos ve. ¿Cómo yo voy a conocer su carácter si yo apresuro la relación? Entonces usted puede observar el carácter en medio de los conflictos. Cuando ustedes tienen un conflicto, obsérvelo, cómo reacciona. Cuando usted pertenece a un grupo de estudio donde hay muchachas y muchachos, ¿le cela él a usted? le impide él a usted ir a ese equipo de básquetbol o de béisbol al que pertenece, o al grupo de música del cual usted es parte porque él se siente celoso en extremo? Bueno, eso es parte del carácter. ¿Cómo lo conocemos? Llevándolo despacio. Aquí quiero darles un secreto que espero les ayude a disfrutar más la emoción del enamoramiento. No inicien una relación sin darle el tiempo necesario de que ese enamoramiento tome su rumbo natural. De hecho, algunos especialistas dicen, no se case enamorado. Yo no llego a ese extremo. Yo espero que el enamoramiento dure muchos años. Uh-huh. De hecho, toda la vida de matrimonio. Porque el enamoramiento no es 100% malo. El enamoramiento es hermoso, es bello. Es sentir cosas especiales por la persona que yo amo. Pero ¿cómo lo hago durar? Bueno, tengan una larga amistad. Una amistad que les permita a ustedes descubrir quiénes son en realidad. Por eso, llévela con calma. Así es. Dentro de las señales de advertencia que tenemos que tener en cuenta, ya hemos hablado del abuso, de las adicciones, de la infidelidad. Y también es importantísimo hablar acerca de la inmadurez. ¿Cómo podemos observar que una persona no tiene la madurez correcta o que tiene problemas emocionales no resueltos? Una persona que no ha alcanzado la madurez es una persona irresponsable, es una persona que lo justifica todo, es una persona que siempre tiene sueños y nunca hace nada, no sabe manejar un presupuesto, es una persona dependiente 100% de los demás, es una persona que manipula las emociones de los demás, esa es una persona que tiene un problema de dependencia absoluta y de inmadurez. Lo que está diciendo es, ¿puedes hacerte responsable de mí? Una persona inmadura suele poner la relación de último, llega al último minuto en todo, no cumple sus compromisos, tiene dificultades para tener trabajos estables, no paga sus deudas, posee un mal antecedente crediticio, es descuidado en su higiene personal y en su casa, es un desastre. Bueno, esto es parte de la inmadurez. Pero también podría ser que la persona tenga problemas emocionales serios, que ha sabido disimularlos. Personas con características de abusadores ponen muchas veces cara de bueno, de yo no fui, de perdón, lloran. Y usted dice, es que me despierta compasión. Creo que él, después de pegarme, no quería hacerlo y está arrepentido realmente. Entonces uno comienza a justificarlo. Usted tiene que aprender a descubrir si hay problemas emocionales serios. ¿Cómo los logra ver? Observe la familia, observe la dinámica familiar, observe cómo él se relaciona con sus padres y con sus hermanos. Observe cuáles son sus amigos y los lugares que frecuenta. Aquí uso un término. Cuando usted conoce a sus amigos y los ambientes que frecuenta, esto le permite una ventana para observar cómo es él por dentro. Uh-huh. Cuando usted observa a su familia, es otra ventana que le permite observar con quién usted está compartiendo su vida. Y tiene que hacerse la pregunta, ¿me gustaría ser parte de este ambiente? Porque puede que le hagan la promesa. Cuando nos casemos, yo dejo esos amigos y dejo esos ambientes. Luz roja, no es cierto. Cada uno de nosotros tiene ambientes que frecuenta, amigos con los que ha cultivado una relación y puede que se extiendan en el tiempo después de que nosotros nos casemos. Nadie cambia cuando se casa. Seguimos siendo las mismas personas. El matrimonio lo que hace es acentuar lo que ya somos. Por lo tanto, el secreto de añadir inteligencia al amor es ver estas cosas antes de establecer una relación formal. Así es. ¿Cuáles serían algunas consecuencias de no atender esa situación a tiempo y que podríamos estarlas enfrentando, como usted lo dice, si no tomamos esas decisiones inteligentes en el tiempo correcto? Podríamos experimentar desilusión, cuando un día despertemos y descubramos que la otra persona no es lo que yo me imaginé, y muchas parejas sufren esto, me han dicho, a mí me estafaron, es lo que me han dicho, yo me enamoré de otra persona, no la conocía, y esto es lo importante, uno tiene que darse la oportunidad de conocer, es decir, que uno diga, yo sé con quién me estoy casando, y uno contesta la pregunta, estoy dispuesto a casarme con esta persona porque creo que me conviene y que yo le convengo. Podríamos sentirnos molestos y avergonzados por no haber visto las características difíciles a tiempo y no haber puesto atención a los detalles. Por ejemplo, en el Facebook, alguien me escribió en su momento y dijo, yo insistí en casarnos. Él tenía 2 hijas con diferentes mujeres con las cuales nunca establecí una relación de compromiso, pero yo estaba ilusionada por casarme con él. Nunca presté atención que sus relaciones eran simplemente conquistas rápidas, pero nunca relaciones formales. No duró 1 año aquella relación. Es triste, ¿no? Podríamos darnos cuenta de que gastamos el tiempo, la energía, los recursos, de que ahora tenemos que enfrentar una situación de divorcio. Podríamos ser víctimas de una vida de agresión. Podríamos vivir frustrados porque nos introdujeron a una familia que no entendemos su dinámica familiar, que no aceptamos, que sus valores son totalmente opuestos a los nuestros. Por esto es indispensable que uno se dé la oportunidad de hacer una evaluación que nos permita tener beneficios de una relación inteligente. Bueno, mañana vamos a concluir este tema de cómo elegir pareja con inteligencia. Vamos a hablar acerca de algunas cualidades esenciales del carácter, así que le invitamos para que nos escuchen mañana. Es necesario que usted le añada a su elección inteligencia y elija sabiamente la mejor opción. Para ayudarle en este y otros temas aquí en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro 15 leyes indispensables del crecimiento, de John Maxwell. La palabra potencial es uno de los términos más maravillosos de nuestro idioma. Es una palabra que denota posibilidades. ¿Tiene usted potencial? Seguro que sí. ¿Y potencial que no ha logrado desarrollar? ¿Siente que le falta hacer mucho en la vida? No desarrollar todo nuestro potencial es como morir con la música por dentro. Y ahora queremos compartir con usted el segmento Minuto Familiar. Hay varias maneras de crear una atmósfera de respeto en el hogar. Busque formas de destacar los logros de su hijo o hija. Coloque los premios o certificados de mérito que reciban donde se puedan ver y asegúrese de que sepa que usted está orgulloso de él o ella. Utilice una manera positiva de hablar en el hogar y enséñeles a sus hijos a hacer lo mismo. A los niños no se les debería permitir criticarse unos a otros o burlarse de sus hermanos. Es también importante respetar la intimidad de los hijos. No invada sus cuartos sin su permiso, a menos que usted tenga una buena razón para hacerlo. Cuando un niño se vuelve retraído y se critique a sí mismo, intervenga y pregúntele, ¿por qué estás disgustado por esto? Y ¿cómo puedes hacerlo mejor la próxima vez? Finalmente, siempre déles a sus hijos una segunda oportunidad. Este fue el Minuto Familiar de Enfoque a la Familia, su aliado en el fortalecimiento de su hogar. Recuerde escuchar mañana la tercera parte de este tema. Además, en nuestra página enfoquealafamilia.com usted podrá conocer los diferentes materiales que tenemos para apoyarle en este u otros temas. Si desea escribirnos, lo puede hacer por medio del correo ayuda@enfoquealafamilia.com o en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Se despide Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.